Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Otra noche de sábado aquí nos tienen intentando hacerles entretenidos estos minutos cargados de historia. Y para hoy tenemos lo siguiente. La primera de las entrevistas girará en torno a un periodo cargado de mitos y de mucha polémica. La reconquista, la recuperación de la península ibérica a los invasores musulmanes. Muchos consideran que tal reconquista no existió como tal y otros sí. En esta primera parte conoceremos este periodo de la mano del historiador José Ignacio de la Torre. Después vamos a retroceder más años, nos vamos hasta la Hispania romana. Iremos hasta tierras gallegas para conocer un descubrimiento reciente. Se trata de un lugar en el que un grupo de soldados romanos estuvo asentado durante un tiempo. Se descubrió casi de forma casual y hoy nos hablará de ello el arqueólogo responsable de las excavaciones, Joao Fonte. Y en tercer lugar, continuamos en la antigüedad, pero para hablar de Esparta, o más en concreto, de los enemigos de Esparta, con el escritor Sebastián Roa. Como siempre, les agradecemos los comentarios que nos dejan. En breve empezaremos a agradecerles personalmente y citar cada uno de los mensajes que nos dejan ustedes en cada una de las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker. Muchísimas gracias por molestarse y dejarlos, porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. Y si quieren contactar con nosotros a través del email, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, el Twitter @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. En los controles, Néstor Betancor y la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria, un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Una tarde cualquiera en Capital Radio con David Galán, de Bolsa General. Como siempre digo, de tren y your friend, la tenencia es tu amiga. Creo que la frase que más dinero me ha hecho ganar en estos dos mercados y la que más hace ganar a los inversores que siguen la tendencia. Porque como te digo siempre, Laura, cuando un mercado coge tendencia, la tendencia puede ser muy larga y muy fuerte. Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes? Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. El riesgo italiano es de otra galaxia y sería un error analítico serio confundir lo que está ocurriendo en Italia con la situación abierta en nuestro país. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. El dios está sentado sobre un trono y está hecho de oro y marfil. Sobre su cabeza hay una corona que imita ramas de olivo. En la mano derecha lleva un anique, también esta de marfil y oro, que tiene una cinta y una corona en la cabeza. En la mano izquierda del dios hay un cetro adornado con toda clase de metales. Sé que se han registrado las medidas de altura y anchura del Zeus de Olimpia, pero no voy a alabar a los que lo midieron, pues las medidas que han dado son inferiores a las que parecen a los que contemplan la imagen. Dicen que el propio Zeus ha sido testigo del arte de Fidias. Con estas palabras, pertenecientes al libro quinto de la descripción de Grecia de Pausanias, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone una nueva experiencia de viaje por Grecia del 21 al 28 de octubre, un recorrido diseñado para descubrir los mitos y la cultura material de la cuna de nuestra civilización, filosofía, historia, arqueología, arte, patrimonio, cultura, etc. Más información escribiendo a info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 o a través de su página web www.pausanias.com. Ágora, historia en estado puro. El tema que vamos a abordar ahora, hemos hablado de ello, pero no de forma tan general, sino de acontecimientos muy puntuales, de batallas. Sobre todo porque abarca muchísimo tiempo, incluso como veremos ahora hay un gran debate. Hoy vamos a hablar de forma muy, muy general, porque como digo abarca muchos años y es complicado unos minutos abarcar todo este lapso temporal, de la Reconquista, con José Ignacio de la Torre, que ha publicado un libro así con la que se llama Breve Historia de la Reconquista, con Nautilus, y decir de nuestro invitado, de José Ignacio de la Torre, que es licenciado en Historia Antigua y Medieval por la Universidad de Valladolid y ha desarrollado labores de investigación en dicha universidad y la Universidad de Oporto, y tiene varias publicaciones dentro de esta colección Breve Historia de la Inquisición. José Ignacio de la Torre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ágora Historia. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, lo primero de todo es preguntarte, porque hay algo que en los últimos años hay muchísima polémica, incluso a nivel político actual se utiliza, unos lo quieren utilizar, bueno, en definitiva que hay muchísima polémica con el término reconquista. ¿Realmente se le puede llamar reconquista? Unos piensan que pasaron muchos años, otros que no, que había una continuidad. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en primer lugar quisiera diferenciar la acción de la reconquista del propio término, de la palabra. La palabra es una palabra de historiadores, que ha pasado al lenguaje popular. La palabra reconquista surge en el siglo XIX. A ver, la Edad Media, la palabra, las dos palabras, Edad Media, tampoco son de época. Nadie decía, me levanto y soy medieval. No tenían conciencia de la palabra. Lo mismo sucede con la palabra que estamos utilizando, reconquista. Es un término que se utiliza a partir del siglo XIX y que es muy comúnmente utilizado y que viene a explicar muy fácilmente, con un término muy sencillo, un proceso que es auténticamente real, que sucede durante la Edad Media española. Península, mejor dicho. De todo el mundo, de tal modo que muchas veces confundimos nuestra Edad Media con la reconquista. Son hechos diferentes. Lo que sí que está claro es que desde los primeros textos, tanto musulmanes como cristianos, hablan de invasión, hablan de una acción militar, por tanto violenta, de ocupación del territorio. Y los primeros, ya desde los primeros textos cristianos, hablan de la pérdida de Hispania y que hay que recuperar todo ese territorio. Claro, esos primeros textos son religiosos. Lo que hablan principalmente es de la pérdida religiosa de Hispania. Nuevamente, en aquella época confundimos religión con pueblo, con nación. Cristianos, ¿quién es cristiano? ¿Quién es hispano para ellos? El que sigue la religión cristiana. ¿Quién es musulmán? El que sigue la religión islámica. ¿Qué pasa cuando un hispano se convierte en muladí? Cambia, ya no es hispano para ellos. Pero bueno, esta que empieza a esbozarse a partir del siglo VIII, siglo IX, se llega y continúa, y lo podemos rastrear perfectamente desde el siglo IX hasta el siglo XV, hasta la conquista de Granada. Siguen con la misma cantinela, siguen con la misma idea de recuperación del territorio perdido. Han pasado muchos siglos, han pasado muchas cosas, pero la idea central de recuperar el territorio perdido sigue vigente a lo largo de toda la Edad Media española. Actualmente es verdad, como has planteado, que existe esa disputa, pero que tiende mucho a ser una disputa política, y mucho sobre todo en el sur de España, que intentan recuperar ese pasado musulmán denigrando o echando atrás su pasado cristiano. No hay por qué hacerlo. Ambos dos son igual de importantes y son igual de necesarios. Famoso texto que yo cito, he encontrado muchos más, hablan de, bueno, que en aquella época la disolución del mundo visigodo hace que entren los musulmanes que fueron invitados y tal. En realidad, si utilizamos las fuentes, si utilizamos los textos, sin escarbar demasiado, hablan, como estamos diciendo, de invasión, de ocupación. Es decir, sí existe el concepto de reconquista. José Ignacio, ¿cómo era la Hispania del 711? ¿Cómo era la Hispania que recibió esa incursión musulmana? Hay que entender quiénes son los visigodos. Los visigodos son un antiguo pueblo germánico, más o menos tribal, para que nuestros oyentes nos entiendan. Ah, por supuesto, hablo para el común. La gente historiadora probablemente dirá, en fin, que esta persona pues tiene que afinar un poco más. Digamos que son gente de origen tribal y que al jefe escoge al más fuerte. Se reúnen los viejos o los guerreros de cada tribu o de cada agrupación y escogen al más fuerte o al más adecuado, al que ellos consideran más adecuado para su líder. Cuando ocupan el territorio del antiguo Imperio Romano, los visigodos van a ser los únicos que van a mantener a lo largo de sus 300 años de presencia peninsular esta misma historia, esta misma situación. El rey no es rey por designio divino, no es el representante, como pasaba en el Imperio Romano, de Dios, no es Dios. Es un primus inter pares, un escogido entre sus iguales, lo que San Gregorio de Tours va a denominar el morbus goticus. Es decir, desde el momento en que yo puedo escoger a mi monarca y a mi vecino, el noble de al lado, puede escoger también al monarca y no tenemos por qué escoger al mismo, ¿qué se produce? Que en muchos momentos hay guerras civiles. Lo que pasa en 711. En 711 tenemos dos bandos clarísimamente enfrentados. Los herederos del difunto monarca, Witiza, y los partidarios del nuevo monarca, que no tiene nada que ver con esa familia, que de hecho es probablemente un enemigo acérrimo de esa familia, que es el duque de la Bética, don Rodrigo. Lo que también hablamos desde el punto de vista que tenemos muy poquitas fuentes, muy poquitos textos. Lo que creemos es que se llamó a los musulmanes que acababan de aparecer nuevitos, en las costas africanas, sin conocer nada de la realidad peninsular, sin conocer quiénes son los vitizanos, ni conocer quiénes son los de Rodrigo, y los de Witiza se acercan a ellos probablemente y a cambio utilizándoles como mercenario, a cambio de un dinero, que pasen a la península y que les ayuden a ellos a recuperar el trono. Sucede que cuando los musulmanes cruzan el estrecho, se encuentran un reino en absoluta descomposición, han obtenido una victoria rapidísima que ni ellos mismos esperaban y dicen, ¿para qué vamos a entregar este reino a los vitizanos? Nos lo quedamos, seguimos con nuestro proceso de invasión. Y ahí es donde comienza la reconquista. Me gustaría que nos hablases de don Julián y qué papel va a jugar en la invasión musulmana de la península. Don Julián es un personaje muy extraño, tan extraño que ni siquiera sabemos si realmente existió. Volvemos a unas fuentes que tenemos muy fragmentarias y posteriores. Si nos atenemos a lo uniendo leyenda, lo que sabemos, etcétera, nos encontraríamos con el gobernador de Ceuta, entre comillas, de Algeciras, entre comillas, es decir, un personaje importante en la zona del estrecho. Este personaje creemos que era partidario de la familia de Witiza, de los hijos de Witiza, y que por tanto sería el facilitador de la entrada de los musulmanes en la península ibérica. Si en cambio creemos como la tradición, pues como bien sabemos, don Julián tenía una hija que envió a la corte, a Toledo, fue seducida esta joven por el rey, un rey absolutamente vicioso y concupiscente, don Rodrigo, la devolvió a su casa embarazada, y el padre, en venganza por el honor, en recuperación del honor de su hija, lo que permite es el acceso de los musulmanes. En un papel vemos que es el malo de la película, en la otra cuanto menos tenemos que decir que no se dio cuenta que estaba metiendo la hidra, que estaba metiendo a quien estaba metiendo en la península ibérica. Pero probablemente sea, como digo, un facilitador del acceso de los musulmanes. Luego hay otros dos personajes, en este caso Tariq y Musa, son dos personajes de la invasión musulmana, ¿verdad? Sí. Sí. Musa es el gobernador del territorio que nosotros podemos entender como el norte de África, Magreb. Y es al que el cual se acerca, digamos, don Julián, en representación de los vitizanos, para que ayudar. Bueno, de hecho, fíjate, hay dos Tariq, no hay uno, pero ahora vamos a ello. Para ayudarle a cruzar la frontera, el estrecho, y que les ayude. Musa, el gobernador, envía un primer Tariq. Este primer Tariq, con K, es el que cruza y el que observa el territorio, la zona de desembarco, como es, condiciones, establece unos primeros contactos con los vitizanos. Al año siguiente, 711, el segundo Tariq, mano derecha de Musa, del gobernador, es el que desembarca ya con el ejército para establecer la cabeza de puente y enfrentarse con don Rodrigo. Son, por tanto, los dos personajes fundamentales. Tariq, cuando descubre, cuando ha vencido tan fácilmente a don Rodrigo, se cree que por una traición de los vitizanos, pero a fin de cuentas le ha vencido. El rey ha muerto o ha desaparecido. Lo que hace es perseguir, como haría cualquier buen general, al ejército enemigo, y de repente se encuentra ante Toledo, persiguiendo. Musa rápidamente se da cuenta de que todos los laureles de la conquista se los puede llevar su subordinado, y lo que hace es, bueno, yo también desembarco. Y al año siguiente se realiza un segundo desembarco directamente por el propio gobernador, que va a buscar por otra dirección a su ayudante, a su subordinado, a Musa, que es ese famoso cuadro que todos conocemos, que uno está recibiendo al otro arrodillándose: señor, aquí están las llaves de la ciudad, aquí está Toledo para ti. Hay, digamos, diversos focos en cuanto, si hablamos de la resistencia cristiana. ¿Qué diferentes puntos nos va a haber en la península? Los focos en general son dos, y ambos en el norte. Hay más en las montañas, en lo que conocemos como Sierra Morena, Sistema Central, pero son rápidamente eliminados, absorbidos por los musulmanes. Los dos principales son la cordillera Cantábrica y el sistema Pirenaico. No podemos hablar ni de la zona catalana, ni de la zona aragonesa, ni de la zona vasca. Digamos el sistema Pirenaico, en los valles más recónditos y ocultos del sistema. En esas tierras que son difíciles de entrar y que para un ejército como el musulmán son territorios poco agradables, poco interesantes para ocupar. Allí es donde se va a crear ese germen de esos pueblos, de esa reconquista. ¿Hasta qué punto podemos, la gran pregunta podría ser, hasta qué punto es una continuidad de esa supuesta resistencia, y lo digo con ese entrecomillado, al Imperio Romano y al mundo visigodo de tiempos anteriores? ¿Hasta qué punto es una continuación de eso, como digo, o es algo nuevo, algo de esas, de una población del sur que puede haberse refugiado, del sur que puede ser de la misma zona, que se refugia entre esas montañas huyendo de algo que desconocen, de un enemigo que desconocen, que no tienen ninguna referencia, pero todo lo que han oído es que han conquistado Mérida, han conquistado Toledo y que están avanzando muy rápidamente para el norte? Son esos dos focos donde poco a poco va a surgir la idea de reconquista y la idea de recuperación del terreno. Luego hay otro personaje, bueno, a lo largo de toda la reconquista vemos que se han españolizado muchos nombres, como el caso de Almanzor, al que también dedicas un apartado en el libro. Cuéntanos, háblanos de la figura de Almanzor. Almanzor es un personaje muy interesante, tanto es así que además coincide con el año 1000, un número muy redondo y que para la mentalidad cristiana de la época consideraba que era el fin del mundo, el mundo iba a acabar en el año 1000. Bueno, escatología, ¿no?, de la época. Sobre todo por lo famoso que se hizo también el Papa Silvestre, ¿no? Correcto, correcto. Digamos que coinciden varias cosas al mismo tiempo. Almanzor es un hispano, probablemente de ascendencia yemení, árabe, por tanto, que, bueno, la familia se instala en la península, tiempo atrás, pertenece a la familia de jurisconsultos, abogados, docto en leyes islámicas, y que poco a poco, por su capacidad personal, va entrando dentro de la corte cordobesa, a tal punto que se encuentra en el momento adecuado, en el lugar preciso, con Hisham II, cuando muere el califa anterior, y se convierte en su válido, en su personaje de importancia. Sin embargo, no tiene experiencia militar, es un hombre, un jurisconsulto, un hombre de leyes. Tiene que coger esa experiencia militar. Poco a poco aprende del mayor general de la época dentro del mundo islámico, y en vez de utilizar campañas rápidas, como había pasado anteriormente, lo que va a hacer es ir, digamos, machacando la frontera. Campañas muy rápidas, muy cortas, que atacan pequeñas localidades de la frontera, de tal modo que año tras año lo que va haciendo, tengo que recordar que son 56 campañas, son muchísimas, pero si vemos son campañas de un mes, mes y medio, es decir, salir de Córdoba, avanzar hasta Ledesma, avanzar hasta Zamora, avanzar hasta Barcelona y volver rápidamente, antes de que los cristianos se puedan recuperar. Va machacándose al primer línea de frontera. Cuando en esa primera línea de frontera ya no queda nada, avanza hacia la segunda línea. Cuando en esa segunda línea ya no hay nadie que se le pueda enfrentar, llega hasta León, a la gran capital. Llega hasta Barcelona. Y claro, evidentemente, la gran campaña, Compostela. Gracias a todos esos años de ir derribando toda la frontera cristiana. No es de extrañar que para los cristianos la figura de Almanzor, que no es un nombre, que es un sobrenombre, que es el victorioso. De hecho, en nuestra historia hay muchos Almanzor. No solo hay uno, pero este es el gran Almanzor, uh-huh, el que todos reconocemos. Va machacando la frontera, va avanzando sus líneas de avance, a tal punto que consigue llegar tanto a Compostela, a Barcelona, y casi seguro que entra en territorio franco a través del puerto de Roncesvalles. Seguimos avanzando en el tiempo, como digo, abarcar todo este tiempo, este periodo en unos minutos es muy complicado, por lo tanto estamos dando unas pequeñas pinceladas, recomendamos el libro si quieren profundizar un poquito más, pero ¿cómo fue, José Ignacio, la península en los siglos XI y XII? ¿Cómo es la configuración en estos siglos? Los historiadores entendemos que a partir de este momento surge la terminología que se acuñó, creo que en torno a los años 70 y 80, de los cinco reinos. Es cuando empieza a surgir este concepto. El mundo musulmán, Al-Ándalus, se encuentra en un momento de franca debilidad, su primer gran momento de debilidad. Los cristianos se están empezando a recuperar de las campañas de Almanzor, de este continuo avance, machacar las fronteras, avanzar e ir acabando con todos ellos. Ese gran respiro que van a tener los cristianos con la disolución del califato va a ser fundamental. Creemos, hay muchos historiadores que plantean que los musulmanes realmente no tuvieron una intención de avanzar al norte del sistema central, que para ellos al norte del sistema central era, bueno, territorio de los gallegos, como ellos decían, territorio de Galicia, era el territorio norteño. Los cristianos no lo entendieron, así como bien hemos dicho, porque ellos hablaban de reconquista, y reconquista es llegar hasta al estrecho, hasta Granada, como bien sabemos. Los cristianos lo que van a utilizar es un sistema, un doble sistema, muy tramposo y al mismo tiempo, utilizando un término muy moderno, muy mafioso, las parias. A través de las parias, los cristianos lo que consiguen, los reinos cristianos, es, a cambio de que yo no te ataque, me vas a pagar un dinero. Pero ese dinero que tú me estás pagando me sirve para fortalecerme, para mejorar mi ejército, para prepararme para futuras campañas, para que en el momento en que dejes de pagarme, voy a ir a por ti, como sucede con Toledo. Es exactamente esto. A tal punto llegó la situación en Toledo que la entrada de Alfonso VI fue pacífica completamente. La gente estaba asfixiada. Estaba asfixiada por los cristianos que estaban cerca, estaban asfixiados por su propia gente, por su propia nobleza y sus propios señores, que cada vez exigían más y más rentas, más dinero para pagar esas parias, más impuestos. Solución: Alfonso VI entró sin ningún tipo de problemas. La debilidad fue tal que los propios reyes taifas decidieron llamar a los norteafricanos, con los cuales no tenían nada que ver, para que les ayudasen a acabar. Y así sucedió dos veces, con los almorávides y posteriormente con los almohades en el siglo XII, en un periodo de 60 años. Dos llamadas de estos pueblos del norte de África. Y es ahí donde poco a poco se comienzan a configurar los reinos peninsulares que nosotros conocemos. Se abren las fronteras de los Pirineos, empiezan a entrar los aires de Europa, el Camino de Santiago, el Románico, todo aquello que nosotros conocemos como propiamente medieval, es cuando entra en este momento. Y el mundo musulmán poco a poco va retrocediendo en todos estos periodos. Y es cuando surge el nuevo actor peninsular, que es Portugal. Hacia 1139, el territorio al occidente del Imperio de León, del Reino de León, se independiza y es reconocido. Es lo que conocemos como Portugal. Hay un personaje que es el paradigma de la historia de España. Quien más, quien menos lo conoce, aunque no sepa de historia, es el Cid Rodrigo de Vivar. Importantísimo en este momento, ¿no? Y bueno, el buque insignia de la Reconquista. Yo creo que no es tan buque insignia, le hemos convertido en el buque insignia de la Reconquista. O por lo menos como popularmente, ¿no? Exactamente. Como todos los hombres, y más de una época, pues tienen sus luces y sus sombras. Pero de los grandes caballeros medievales que todo el mundo reconoce, es el único que es auténtico. Y por tanto tiene luces y sombras. Nadie reconoce que Arturo pueda estar basado en algún personaje real, discutible, es real. Probablemente no lo sea. Rolando, de la canción de Roldán, exactamente igual. Siegfried, igual. Es épica medieval. Pero son personajes que casi seguro son inventados. Rodrigo no. Rodrigo le conocemos perfectamente. Rodrigo sabemos dónde nace. Tenemos muchísima documentación de él. Y es un hombre de su época, ni mejor ni peor de su época. Lo que pasa es que se convierte, por sus propias capacidades, en el Almanzor de los cristianos. El hombre que consigue aglutinar militarmente en torno a él fuerza suficiente como para amenazar a los musulmanes. Es el primero de todos y el más importante. Y ese es el que aparece en nuestra épica y el que aparece en el Cantar. Tanto es así que, saliéndonos un poco del tema, hay romances del siglo XV peninsulares en que tanto exaltan la figura del Cid que incluso hablan, romanceado por supuesto, que el Cid conquista, entra en París al mando de las tropas venciendo al rey francés. A tal punto se llega a ensalzar la figura. Pero en realidad no lo es tanto. Es un hombre de su época, con sus luces y su oscuridad. Trabajó tanto para musulmanes como para cristianos. No es un mercenario, utilizando términos modernos. Lo que sí sabemos es que es un hombre de su época, como digo, que trabajó para ambos y que era profundamente cristiano, en el sentido que el reino que él construye en Valencia es un reino castellano, pertenece a León, no pertenece a ningún sitio. Él se considera súbdito de su corona. Nunca intentó construir un reino propio. José Ignacio, hablábamos antes de un punto de inflexión en el siglo XI y XII cuando empiezan ya, digamos, entre comillas, rearmarse los cristianos, pero hay otro punto de inflexión también muy importante antes de pasar a ese siglo de las tropas cristianas y es las Navas de Tolosa. ¿Qué va a suponer para la Reconquista? Las Navas de Tolosa en gran medida supone todo. Es el gran punto de inflexión. Es en el momento en el que ya los musulmanes al-Ándalus y los imperios del sur han llegado al límite de sus fuerzas. Fijaos todos en una cosa. Cuando los almorávides invaden la península, consiguen llegar y poner en aprietos a Toledo. Cuando los almohades invaden la península, llegan también a Toledo, pero realmente poco más pasan de Sierra Morena. Cuando los terceros benimerines llegan a la península, no consiguen pasar de la zona del estrecho. Los cristianos han cogido tanta fuerza que ya son imparables. Dales de Tolosa supone, tiene una doble idea, una doble importancia. Por un lado, militar, se acaba con el poder almohade. Surgen las últimas taifas, pequeñas, extremadamente débiles. A los cristianos solo les falta empujarles un poco, como sucede en tiempos de Fernando III, para que caigan una tras otra, como sabemos. Pero más importante, supone el rearme moral de los cristianos tras más de 100 años de pasarlas realmente mal. Tras 100 años donde toda Castilla-La Mancha era un territorio ignoto, territorio extremadamente peligroso, una frontera complicada. A partir de ese momento, a partir de las Navas, ya es indudable, nadie duda que es una cuestión de tiempo acabar con los musulmanes. ¿Cuánto se tardaría? Bien, como sabemos, todavía faltaba bastante tiempo, pero era ya una cuestión de tiempo. Ya nadie dudaba, probablemente ya nadie dudaba, que los musulmanes jamás llegarían más allá del sistema central. Y continuó ese avance cristiano, hablábamos antes de el siglo, lo citaba, ¿no? El siglo de las tropas cristianas, hasta que únicamente queda un reducto que es el Reino de Granada. Perdón. ¿Cómo estaba administrado? Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que era ese núcleo chiquitito dentro de toda la recuperación cristiana. Antes de llegar a Granada, probablemente si los cristianos no invadieron Granada en el impulso del siglo XIII, es porque estaban agotados. Castilla estaba agotada. Había hecho un esfuerzo ímprobo. De repente, en 1230 estás en Sierra Morena, en 1260 estás en el Estrecho. En 30 años has ocupado casi toda Andalucía. No tienes ni gente, ni medios económicos, ni nada para mantenerlo. Granada va a jugar un papel muy, muy inteligente. Por un lado, va a mantener unas ciertas paces con los reinos cristianos, con Castilla, que es la única frontera que ellos tienen, pagando parias, manteniendo un cierto status quo y llevarse bien con sus vecinos norteafricanos del sur. De esta forma, va a conseguir mantener un nivel económico bastante alto para su propio territorio y va a mantener, como digo, esos 200 años de tranquilidad que desde 1270, 1260 hasta 1480, que cuando comienzan las hostilidades. Estamos en un momento en que los reinos cristianos, evidentemente, no entran en este libro, porque es más, digamos, perteneciente a la sociedad y a la economía del mundo medieval. Los reinos cristianos también tienen que crearse, tienen que fortalecerse, interna y externamente, no hacia los musulmanes, que ya están muy reducidos, sino también tienen que posicionarse en el panorama europeo con sus propias alianzas. Y los reinos cristianos Castilla, en este caso, gasta muchísimas energías en ello, más que en acabar con el reino musulmán, que les venía muy bien por la cantidad de parias que pagaban. Uh-huh. Y ya si hablamos del final de la Reconquista, tenemos que hablar de la Guerra de Granada, ¿no? Sí, la Guerra de Granada es un empecinamiento de Isabel de Castilla. Es Isabel la que decide, los reyes católicos quienes deciden que hay que acabar ya con esto. El tiempo ha pasado, Castilla está perfectamente establecida, Aragón está perfectamente establecida, y ya consideran que, también con un montón de ideología por medio, que hay que terminar con aquello. Y es una guerra que se establece en fases, y es la primera guerra, digamos, moderna, donde la logística es importante, porque Granada, todo el territorio, evidentemente, como muchos de ustedes sabrán, no se trata solamente de la actual provincia de Granada, es, resumidas cuentas, Granada, Almería y Málaga, y hay una sierra por el medio que hay que ir conquistando poco a poco, y se establecen fases de la conquista. y poco a poco los Reyes Católicos sistemáticamente van a ir cumpliendo sus fases hasta llegar a 1491, mediados de 1491, donde pueden establecerse en las cercanías de Granada, en el actual pueblo de Santa Fe, que conocemos, que es, su origen es el campamento militar castellano, con toda seguridad y con toda tranquilidad. Ya no hay nadie que apoye a los granadinos. Los norteafricanos no tienen capacidad. La marina castellana patrulla el estrecho y toda la costa no pueden desembarcar. Ninguna potencia europea va a apoyar a los granadinos. El final de Granada estaba cantado. Pues si quieren profundizar más en este asunto, les recomendamos un libro con el que probablemente les entren ganas de profundizar aún más, que es Breve Historia de la Reconquista. El autor, José Ignacio de la Torre, está editado por Nautilus y ha estado con nosotros para hablaros de este asunto. José Ignacio, muchísimas gracias por haber estado aquí en Ágora Historia. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Este mes, Despertaferro Arqueología e Historia dedica su nuevo número a los etruscos, una civilización del occidente mediterráneo que llegó a eclipsar la influencia de las colonias griegas en Italia y que rivalizó en esplendor con la naciente Roma. Descubre cómo este enigmático pueblo dominó los mares y los oscuros caminos hacia la vida de ultratumba. Despertaferro Arqueología e Historia, Los Etruscos, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Escucha el latido de los mercados en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9. Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5:30. A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante. Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa. Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. Y como nos gusta hacer en muchas ocasiones aquí en Ágora Historia, nos ponemos las botas, los pantalones y nos manchamos un poquito las manos de tierra porque vamos a excavar. Y es que nos encanta salir al campo y está muy bien cuando les hablamos de temas de historia, pero lo bonito es trasladar esos temas históricos al campo, contrastarlos y poder corroborar muchas de las informaciones, bueno, que poco a poco hacen que podamos ir reconstruyendo nuestra historia. Tal es el caso de un lugar ubicado en Galicia. Hay un proyecto de varios investigadores que se han unido que se llama romanarmy.eu y han hecho un descubrimiento recientemente, como decía, muy interesante en Galicia. Para hablarnos de todo este asunto, tenemos a Joao Fonte, el investigador del postdoctoral del Instituto de Ciencias de Patrimonio, que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Santiago de Compostela. Joao, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? De nada, un placer. Bueno, lo primero de todo, antes de irnos a este yacimiento en concreto, me gustaría que yo citaba romanarmy.eu, esa es la página web, pero me gustaría que nos contases en qué consiste este proyecto, cómo os juntasteis. Vale. Bueno, en romanarmy.eu básicamente somos un colectivo de investigación integrado por distintos investigadores de distintos centros de investigación, incluyendo el Instituciones de Patrimonio, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Oviedo, entre otras, donde básicamente estamos interesados en el estudio de la presencia militar romana en el noroeste peninsular y cómo más o menos trabajamos en distintas zonas del noroeste. Hace más o menos tres años nos hemos decidido juntar para, digamos, de una forma más integrada, poder hacer un estudio más completo de la presencia militar romana. Entonces, en los últimos tiempos, una de las cosas que estamos, una parte importante de nuestro trabajo está orientada a la identificación de sitios militares romanos, pero no solo eso, después a entender esos sitios en un contexto histórico más amplio. Eso es, digamos así, de forma general lo que estamos intentando hacer. Concretamente, en este lugar al que citaba yo, está ubicado en Manzaneda de Orense. ¿De qué tipo de yacimiento se trata? Explícanos. Sí, bueno, en concreto este sitio, o sea, Penedos Lobos, que está ubicado en el concello de Manzaneda, en la provincia de Orense, muy cerca de la estación de montaña de Cabeza de Manzaneda. Este sitio, la información de este sitio nos llegó a través de un vecino de la zona, Rubén Pérez, que, bueno, como llevaba mucho tiempo, conocía muy bien la zona. Y internet se tuvo conocimiento de nuestro proyecto, nos envió alguna información de este sitio. Nosotros, bueno, revisamos un poco la información, ya desde el primer momento nos dimos cuenta que era un sitio muy interesante. Después ya fuimos a campo a validar, digamos, las estructuras del sitio, y ahí sí ya tuvimos la certeza de que estamos diante de un asentamiento militar romano. Bueno, y en agosto pasado avanzamos con un primer proyecto, digamos, con una primera fase de un proyecto apoyada por el Instituto de Ciencias de Patrimonio, por el Grupo de Investigación de Síncrisis del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Compostela y también por el Concello de Manzaneda, donde estuvimos en campo más o menos una semana con el objetivo principal de, digamos, obtener información arqueológica que nos permitiera validar la hipótesis de que estuviéramos diante de un asentamiento militar romano. Entonces, no solo pudimos, porque, bueno, se hizo una limpieza integral del sitio con el apoyo del Concello de Manzaneda, pudimos documentar en detalle toda la estructura, digamos, la morfología del sitio, que es muy clarísima, no esa forma de naipe que tiene y sobre todo las características de entrada, ¿no? Que tiene tres entradas en clavícula y una en chicán, que sería la principal, y hemos podido también documentar algunos elementos de cultura material, desde tachuelas asociadas a los que estarían asociadas a las sandalias de los militares, algunos elementos de militaria, ¿no? Piezas de armamento y sobre todo dos monedas romanas que son las dos de la misma cronología, entre el 25 y el 22 antes de Cristo, y que nos permiten ubicar este sitio muy próximo de ese momento, ¿no? O sea, es seguramente un sitio que fue ocupado a finales del siglo I antes de Cristo y fue ocupada. O sea, esto no es un sitio permanente, o sea, no es un sitio como otros que conocemos en Galicia, como Aquisquercuernis o Ciudadela, que son sitios permanentes, que están en localizaciones distintas, ¿no? Están en los valles y son mucho más monumentales. Esto no, es un sitio en altura que muy posiblemente fue ocupado apenas durante un periodo corto de tiempo. O sea, nuestra hipótesis es que o es un sitio temporal o es un sitio más bien estacional. Un temporal normalmente se asocia a un campamento de marcha, ¿no? A un campamento de campaña que es ocupado durante uno o un par de días, que está relacionado con el avance del ejército. Este, como podría ser el caso de Penedos Lobos, podría ser un sitio más estacional, donde, digamos, este contingente militar que estuvo aquí en este sitio estaría, digamos, un periodo un poco más alargado en el tiempo, pero nunca, casi seguramente inferior a un año, por ejemplo, porque, bueno, es un sitio que está en invierno, sería muy difícil estar ahí, por ejemplo, que está a 1.500 metros de altitud, pero podría haber sido ocupado por un pequeño contingente militar durante algún periodo, algunas semanas, incluso un par de meses, que estaría por esta zona realizando seguramente una misión muy específica, muy concreta. Esa misión es lo que todavía no estamos muy seguros de lo que podría ser reconocimiento de territorio, reconocimiento de los recursos, incluso de los locales, ¿no? De los habitantes locales. Pero aún no estamos, digamos, totalmente seguros cuál podría ser la misión. Sí, quería preguntarte cómo se descubrió, qué puso en la pista de que allí había un asentamiento romano, hay estructuras visibles, no sé si algún lugareño, algún vecino vio algo extraño y os lo comunicó. ¿Cómo fue el descubrimiento? Sí, sí. Este en concreto, este sitio de Penedos Lobos, como estaba comentando, nos fue comunicado por un vecino local, Rubén Pérez, que, bueno, conocía muy bien la zona, hacía muchas rutas por esa zona de montaña, y como conoció nuestro proyecto por internet, se puso en contacto con nosotros y nos envió, digamos, información de este sitio, y después nosotros ya la, digamos, procesamos y validamos. Obviamente, este fue el caso de este sitio, pero nosotros también, digamos, de forma más amplia, tenemos también un proyecto donde estamos utilizando sobre todo herramientas de teledetección, ¿no?, para la identificación de sitios militares romanos en el noroeste. Entonces también llevamos ya detectados varias decenas de sitios en todo el noroeste. Pero este en concreto nos fue, digamos, puesto, o sea, fue un vecino local que nos informó de este sitio y ya de partido, o sea, cuando vimos la estructura del sitio, porque el sitio está muy bien conservado, o sea, se veía muy bien lo que es el perímetro defensivo, no la muralla, que es una muralla construida con piedra granítica local asente a seco, ¿no? Y tiene las, o sea, lienzos rectos, esquinales redondeados, y tiene, como comentaba, también las características entradas de este tipo de sitios. Entonces, ya desde el primer momento lo pudimos observar, pero ahora, digamos, con esta primera fase del proyecto, lo pudimos, digamos, ya validar. Porque, o sea, lo que es estas características que estoy comentando son muy claras, son muy evidentes. Entonces, durante esta última campaña pudimos documentar toda esa estructura, ¿no? La morfología del sitio, y a mayores también obtener algunos elementos de cultura material que ya de forma muy clara y evidente nos permiten, digamos, contextualizar históricamente este sitio. Tras conclusiones de los estudios a los que habéis llegado, bueno, te transmito una pregunta: ¿qué hacía allí un millar de hombres, digamos que en mitad de los bosques gallegos y lejos de esos fortines que eran mucho más seguros? Claro, sí, esa es la pregunta del millón ahora. La cosa es que estamos, digamos, en Galicia, lo que es la investigación histórica sobre, digamos, hay muy poca tradición sobre la investigación de este momento inicial de la presencia militar romana. Como comentaba, casi todo lo que sabíamos era sobre un momento posterior, ¿no?, de mediados del siglo I después de Cristo, que es donde se contextualizan sitios como comentaba Aquisquercuernes y Ciudadela, pero estos sitios, como Penedos Lobos, son de un momento anterior. Entonces, digamos, este es el primer sitio en que podemos, digamos, donde tenemos la fecha más antigua para este tipo de sitios. Y ahora lo que nos abre, digamos, es un nuevo espectro de preguntas también históricas. O sea, tenemos otros sitios en Galicia y también en el norte de Portugal, que muy posiblemente se relacionan también con este primer momento histórico, ¿no?, de ocupación militar romana. Pero claro, aún ahora, para estar seguros de qué es lo que estaban haciendo aquí, digamos, tenemos que ampliar un poco más la investigación en este sitio y en otros, ¿no?, en Galicia y norte de Portugal, que era para entender qué es lo que estaban haciendo aquí en ese momento. Lo que sí sabemos es que en el caso de Penedos Lobos es un sitio, como decía, muy posiblemente estacional, ocupado por un pequeño contingente militar, ¿no?, como máximo de 1.000 militares, y que estaría y que ocupó este territorio montañoso a finales del siglo I antes de Cristo. Entonces, muy posiblemente estarían desempeñando una misión específica. Eso es lo que aún no, digamos, la arqueología aún no nos ha permitido responder a eso, pero a lo mejor con el, digamos, con el avanzar, ¿no?, del estudio de otro tipo de sitios, a lo mejor en el futuro no, vamos a poder, digamos, tener un poco más clara esta idea. Uh-huh. Joao, en el momento de ocupación de este campamento, ¿qué ocurría en Hispania, grosso modo, de forma muy general, en Hispania a nivel político? Porque esto se ha contextualizado también dentro de las guerras asturcántabras, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente. O sea, muy posiblemente este sitio es coetáneo con las guerras cántabro-asturas, ¿no?, que son también de finales del siglo I antes de Cristo, digamos. Digamos que Asturias y Cantabria fueron las últimas regiones en ser conquistadas. Este sitio parece ser coetáneo con ese momento, ¿no?, con ese momento histórico. Lo que no sabemos es si este sitio estaría directamente relacionado con esas guerras cántabras o si sería, digamos, sabemos que, por ejemplo, las monedas fueron cuñadas por Publio Carisio, ¿no?, que era el legado de Augusto en ese momento en la zona, y era, digamos, el comandante de algunas de las legiones que estarían envolvidas en las guerras cántabras. Entonces, a lo mejor, un pequeño contingente de una de esas legiones estaría, digamos, en Galicia, ¿no?, en el territorio de la actual Galicia, haciendo algún tipo de misión concreta, que eso es lo que aún no sabemos. No sabemos si sería efectivamente de conquista o no, de conquista militar, o si sería ya, digamos, otro tipo de... una vez que a lo mejor el territorio galaico ya podría estar conquistado, pacificado, las legiones... Bueno, un pequeño contingente militar en ese momento estaría en territorio galaico haciendo otro tipo de cosas. Eso es lo que aún, digamos, tenemos que estudiar mejor. Yo, la zona ha sufrido varios incendios. Se tenía pensado reforestar toda esa zona, pero bueno, tras haber encontrado esto, parece que va a haber un cambio. ¿Qué se ha pensado hacer? Sí, bueno, esta es, en primer lugar, es una zona de montaña, pero en concreto en este entorno hay algunas zonas, es una zona sobre todo de monte, ¿no?, de pastoreo y tal, pero hay algunas zonas que ya en el pasado, incluyendo la parte ocupada por este sitio, que habían sido reforestadas, o sea, forestadas, pero nunca sin mucho suceso. Y ahora, cuando estábamos en campo, también nos llegó la información a través de un agente forestal, a quien obviamente también agradecemos, de que había un nuevo plan para forestar el sitio y que iba, digamos, a afectarlo bastante, porque obviamente se iban a utilizar maquinaria pesada y eso podría tener un impacto bastante negativo en la conservación del sitio. Pero bueno, ya desde el primer momento estuvimos en contacto con este agente forestal que es trabaja para la Xunta para Medio Ambiente, para la Xunta de Galicia, y ellos desde ese primer momento se han mostrado disponibles en, digamos, cambiar, ¿no?, adaptar ese plan forestal a lo que es el sitio, ¿no?, sobre todo para que ese plan no afecte lo que es la conservación del sitio. Entonces, esperemos que, digamos, oficialmente ese plan ahora vaya a ser afectado, y esperemos sobre todo que este proyecto inicial, digamos, en el futuro pueda tener un incremento, ¿no?, con, digamos, la conclusión del estudio científico y arqueológico de este sitio, pero, digamos, también su puesta en valor, ¿no?, porque es un sitio, como comentaba, está al lado de la estación de montaña de Cabeza de Manzaneda, y, digamos, el potencial no solo ya científico, pero también patrimonial y turístico del sitio es muy grande. Hoy por hoy se puede visitar un sitio que es de complicado acceso, acceso restringido. ¿Cómo está en estos momentos? Bueno, el sitio está muy cerca de la estación de esquí de Manzaneda, o sea, está más o menos, hay una pista que lleva directamente al sitio, incluso porque el sitio en el pasado también fue no solo por la forestación, pero se ha abierto una, digamos, una pista forestal que corta parcialmente al sitio. Y entonces, o sea, en todo terreno es muy fácil llegar ahí andando, son más o menos unos 2 kilómetros, y entonces, digamos, la visita, el acceso al sitio es muy fácil, pero, digamos, con algunos trabajos en el futuro, digamos, aún se podría mejorar un poco más. Uh-huh. Oye, te queríamos preguntar, porque los soldados, si levantaron ese muro, es que no se sentían muy seguros allí, ¿no? Sí, bueno, sí, claro, porque... Como comentaba, es un momento aún inicial, ¿no? Relacionado con un momento inicial de la presencia militar romana, donde muy posiblemente, aunque este territorio pudiera ya estar, digamos, de forma general controlado, pacificado, es muy posible, y por la experiencia que los militares romanos tenían también en estas zonas y en otras, había siempre algunos focos de resistencia y tal. Entonces, como era, digamos, este momento de transición inicial, ellos aún sentían, digamos, la necesidad de fortificarse, ¿no? E incluso andar de forma más protegida por el alto de los montes y no por los valles, como, por ejemplo, 100 años después con Aquis Quercuernis o con Ciudadela. Ya para ir concluyendo, de lo que queda del yacimiento, del asentamiento, no sé si únicamente es la estructura, la base, o hay parte de esa muralla que podéis excavar. No sé qué es lo que se conserva exactamente. Sí, o sea, lo que ahora mismo se puede ver en el terreno, digamos, es, digamos, toda lo que es la muralla, ¿no? Como decía, es una muralla construida con integralmente con piedra granítica local asente a seco, o sea, la muralla se percibe muy bien, ¿no? Que es justamente esa muralla que conforma esta forma en forma de naipe, ¿no? Que tiene el sitio, y se pueden también ver muy bien las cuatro puertas. Ahora, obviamente, para que no sepa, digamos, ver un poco este tipo, observar este, no esté acostumbrado a observar este tipo de estructuras en el terreno, ir ahí sin tener algún tipo de apoyo adicional puede ser un poco complicado de digamos, distinguir todas estas cosas. Por eso también era importante en el futuro que el sitio, digamos, pueda ser valorizado, se pueda incluir algún tipo de panelería, ¿no? Para, digamos, explicar de forma un poco más clara y objetiva a las personas qué es lo que hay ahí. Pero vamos, básicamente lo que se ve, y sobre todo porque era un sitio temporal / estacional, ¿no? Es sobre todo lo que es la muralla y las puertas, los accesos fortificados al sitio. Pues interesantísimo todo esto que nos ha contado Joao Fonte, un lugar muy concreto en Manzaneda, en Orense. Así que le damos las gracias a Joao por haber estado aquí con nosotros y esperamos que se progrese positivamente y se ponga en valor este asentamiento romano que es tan, tan importante y tan interesante de investigar y de visitar. Joao, muchísimas gracias por haber estado aquí. Un fuerte abrazo. A vosotros. Venga. Despertaferro Historia Moderna llega este octubre con un número centrado en los sitios de Zaragoza durante la Guerra de Independencia. La ciudad, que bajo el liderazgo de Palafox, admiró a sus contemporáneos por su resistencia en los asedios de la máquina militar más temible del momento, los ejércitos de Napoleón. Despertaferro Historia Moderna, los sitios de Zaragoza, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. Si echamos la vista atrás en los últimos años, yo creo que un gran número de acontecimientos y sobre todo de ubicado en la misma zona, pues ha copado las películas de corte histórico, y Esparta y Grecia pues tienen un gran protagonismo. Si no tenemos que más que echar la vista atrás y ver las películas taquilleras sobre esta época y sobre todo de la antigüedad. Y es que hoy os vamos a hablar de un pueblo, pues yo creo que de los más mediáticos, que es el pueblo espartano. Enemigos de Esparta es una novela que acaba de publicarse por Ediciones B, y su autor es Sebastián Roa, escritor al que le agradecemos que esté aquí con nosotros en Ágora Historia. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Bueno, Enemigos de Esparta, como decía, es la novela que has basado en Esparta. Pasas de tus anteriores novelas, que estaban ubicadas en el mundo medieval, para tocar un registro diferente en la antigüedad. ¿Por qué ese cambio tan drástico de época histórica? Bueno, la verdad es que la época, al fin y al cabo, es un poco accesorio, ¿no? Lo que yo quería era contar una historia de aventuras, ¿no? Una trama de amor. Y esta es una época que me gusta bastante, igual que me gusta la Edad Media o hay algunas otras épocas que me gustan, y consideré que era un periodo bastante interesante, ¿no?, en el que podía encajar la trama que yo tenía pensada. Entonces, pues además hay un episodio histórico muy interesante que no tiene que ver tanto con Esparta como con la forma en que los demás griegos se enfrentaron a Esparta, ¿no? No, en realidad no es una novela sobre Esparta, ¿no? Sería una novela más bien sobre Tebas. Y esas son las razones principales. Pues al hilo de lo que comentas, en cuanto a Esparta, yo creo que es de los lugares más interesantes, y no solo Esparta, sino toda la zona del Egeo, toda esa zona griega, el nacimiento de las poleis, porque bueno, de alguna forma ha configurado lo que hoy en Europa somos y cómo somos, ¿no? Sí, bueno, tenemos antecedentes evidentes. Uno de ellos, por ejemplo, es la democracia. Esta es la época en la que la democracia está todavía en pañales, pero está empezando a dar ya las primeras muestras, sus primeros errores, por cierto, algunos de los cuales siguen vigentes hoy en día. Y también, efectivamente, pues es el paso un poco de la polis clásica, ¿no?, cuando ya el modelo pierde un poco de validez y se busca un modelo un poco más supraestatal, podríamos decir, ¿no?, el previo al que llegue Alejandro Magno y la hegemonía de Macedonia. ¿Son los espartanos el pueblo que más expectación pues ha levantado entre el público? No sé, tal vez por todo lo que le rodea relacionado con el heroísmo, ¿no? Sí, la verdad es que es fascinante, ¿no?, la sociedad espartana, por lo singular, ¿no?, porque era única, no había ninguna sociedad que se pareciera a ellos. Es verdad que tal vez tenemos una visión de ellos un poco equivocada, precisamente por todas estas ficciones que están muy bien y son maravillosas, de las que hemos disfrutado últimamente, ¿no? Películas, cómics, videojuegos. La sociedad espartana era una sociedad un poco oscura, ¿no? No solamente es heroísmo y es la defensa de Occidente y es esa sociedad guerrera y entregada a su pueblo, ¿no? Era una sociedad esclavista, militarista, que se juzgaba al resto de los pueblos griegos y que llegó a ser tan opresiva que todos los demás acabaron levantándose contra ella. Quitando lo bélico, vemos que tampoco es que destaquen en otros campos, pues, como en arte, en arquitectura, etcétera. Su punto fuerte era la guerra y lo demás como que pasa a un segundo plano, ¿no? Claro, es que no podía ser de otra manera, ¿no? Es una sociedad basada en la guerra, está basada en las leyes de un legislador, que es Licurgo, que en lo que piensa precisamente es en que el Estado prevalezca gracias a la guerra, procura que los trabajos manuales e incluso artesanales no los lleven a cabo los ciudadanos, sino personas sometidas, y por lo tanto pues no conceden mucha importancia a dejar un legado arquitectónico, ¿no? Como puede ser el caso de Atenas. Podemos disfrutar ahora mismo de esa misma época las construcciones que tenemos ahí en la Acrópolis, sin ir más lejos, ¿no? O en Tebas mismo, en cualquier otra ciudad griega, en Olimpia, en Delfos. En Esparta no hay nada que nos recuerde aquel pasado glorioso. Estatuas que son bastante modernas y que hacen referencia precisamente a hechos guerreros. Uh-huh. Oye, ¿qué unía a Esparta con los otros pueblos? Hablabas del el libro, se llama precisamente Enemigos de Esparta. ¿Qué los unía en las películas que citábamos? Pues vemos la unión que tuvieron frente en las guerras médicas, se vieron obligados a unirse. ¿Pero qué los separaba a Esparta de todos esos pueblos griegos? Bueno, la verdad es que las ciudades griegas en sí no tenían una, o sea, no conformaban una unidad política, ¿no? Tenían bastantes diferencias entre ellos, de hecho eran constantes las guerras entre las ciudades. ¿Había elementos comunes? Sí, pues hablaban una lengua parecida, no la misma, porque hablaban dialectos diferentes. Los espartanos hablaban un griego, un dialecto dorio, ¿no? Los atenienses un dialecto jonio. Lo que sí que tenían en común eran los dioses y las festividades. Podían coincidir pues en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, o podían ir todos a consultar al oráculo de Delfos, tenían los mismos dioses. Eso era lo que les unía y era a lo que invocaban, ¿no?, cuando había que enfrentarse a un enemigo común, como es el caso de los persas en las guerras médicas. Pero es que ni siquiera en esta ocasión los espartanos lo hicieron de grado, ¿no? Siempre ponían sus excusas, ¿no? Unas fiestas en honor de Apolo, ¿no? Unas fiestas carneas, no podemos acudir a la batalla, no podemos ir a ayudaros a Maratón, siempre llegamos tarde, ¿no? En realidad los atenienses y los corintios y los megarenses tenían más en común entre sí que con los espartanos, y los espartanos tampoco se consideraban muy parte de ese mundo griego de la época. Estamos hablando de algo meramente histórico, pero centrándonos en tu historia, en tu novela, ¿en torno a qué gira, cuál es el hilo conductor y en qué años transcurre? Pues muy bien, me alegro que me hagas la pregunta, porque la verdad es que siempre hablamos de historia y es una novela, es ficción, está centrada o contextualizada a partir del 380 a.C., que es cuando Esparta mantiene la hegemonía militar, y es una historia de amor, básicamente. Empieza en Tracia y con un protagonista muy claro que lleva a cabo una aventura personal y de aprendizaje a lo largo de toda la novela y que conoce a personajes que yo me he basado en personajes históricos, como pueden ser Pelópidas, Epaminondas, Platón, por ejemplo. Entonces se enfrenta a enigmas relacionados pues con la misma democracia, como te decía antes, ¿no?, con el nacimiento de la democracia. E incluso ahí pues subyacente un tema que me interesa mucho, que es la defensa de las humanidades, ¿no? Que de hecho pues todo o gran parte de lo que ahora consideramos humanidades pues precisamente nacido ahí en Grecia. Uh-huh. Te iba a preguntar porque qué personajes, aparte de los que has citado, qué personajes relevantes de la antigüedad, o ya no personajes sino instituciones, aparecen en tu historia. Sí, bueno, personajes, me interesa mucho Epaminondas, desde hace mucho tiempo que es un personaje que me cautivó. Es muy poco conocido porque ha resultado un poco ensombrecido, ¿no?, por otros que vivieron antes y que viven después. Epaminondas es un genio militar, es un tipo muy inteligente, muy preparado, es un tebano que fue el que ideó la forma de enfrentarse a los espartanos. Y luego hay un hecho muy singular, ¿no?, una característica muy propia de los tebanos de ese periodo, que es la formación del batallón sagrado, algo también muy poco conocido. El batallón sagrado es una unidad militar de aquella época, eran 300 guerreros, 300 es un número que se repite mucho en estos contextos, y lo particular de ellos es que se trataba de 150 parejas de amantes homosexuales. Esto es algo que ha pasado un poco inadvertido. Yo creo que, supongo que sabrá, los siglos posteriores pues se taparía, ¿no?, un poco, es algo que se pasó muy por encima. Pero es muy curioso porque el paradigma que tenemos, ¿no?, de la virilidad guerrera, pues en este caso estaba demostrado por ellos. Los únicos que eran capaces de enfrentarse a los espartanos era esta unidad que permaneció durante muchos años invicta. Uh-huh. Hablabas precisamente de Epaminondas. Bueno, pues no tuvo, desde luego, que incluso fue enjuiciado. ¿Cuál es el legado de Epaminondas? Pues yo creo que en el campo militar, básicamente. A Epaminondas se le estudia en las academias militares, sobre todo por la disposición oblicua. Yo creo que es el padre de un concepto militar que es el de la aproximación indirecta, que se sigue utilizando hoy en día. Es una pena, ¿no? Porque tal vez su legado filosófico, él provenía de una escuela filosófica relacionada con los pitagóricos, pero bueno, en aquella época era relativamente normal, y de hecho lo ha sido hasta hace poco, ¿no? Que las personas que estaban muy formadas y muy ilustradas también estuvieran relacionadas con el arte militar. Pero lo que mejor conocemos de Epaminondas son las innovaciones tácticas en la falange, ¿no? Las que incluso técnicas que después dieron lugar al ejército de Macedonia. Uh-huh. Oye, para aquellos que no sean su punto fuerte la antigüedad y quieran aprender un poquito más y disfrutar con tu novela, se llama Enemigos de Esparta. Te pregunto, ¿quiénes eran los enemigos de Esparta? Pues en aquel momento todos eran enemigos de Esparta, salvo los pueblos que tenían oprimidos, y aún así en cuanto podían se rebelaban. Así que es una época en la que todos teníamos la obligación de ser enemigos de Esparta. Desde luego que lo militar va a marcar toda la vida de los espartanos. A los militares y los no militares, yo creo que no hay un pueblo más militarizado que este, ¿no? No, la verdad es que es el paradigma de la sociedad militarizada. Vivían para la guerra desde pequeñitos, desde los 7 años, se separaban de sus familias y se dedicaban a prepararse para el momento culminante, que era el de enfrentarse, incluso morir por su patria, y ya está. O sea, hasta que eran abuelos estaban luchando, y el mayor honor para ellos era morir por la patria, igual que el mayor honor para una mujer espartana era el de dar a luz guerreros e incluso morir en el parto, ¿no? Estaba considerado como un gran honor. Bueno, dado que estamos en un programa de historia, aunque sea una novela, ¿cuáles son las fuentes principales en las que te has basado para documentarte, y aquellas en las que, bueno, pues todos aquellos lectores que lean el libro tanto antes como después a lo mejor se empiezan a interesar por el tema, y tú qué les recomiendas? Bueno, yo la verdad es que hago algo que no es muy habitual, pero que me tomo la libertad de hacerlo, ¿no? Después de ficcionar, y es añadir una bibliografía a mis novelas. Entonces en esta también tengo una bibliografía, todos los textos que he consultado, en mayor o menor medida. Hay algunos que son básicos, los clásicos, por ejemplo, Plutarco es básico para entender esta época, y sobre todo Jenofonte, que es coetáneo y vivió y además era un gran admirador de la sociedad espartana. Después hay algunos ensayos modernos, todos ellos se encontrarán también en la bibliografía. Hay otros que no he incluido porque me han resultado redundantes, pero son muy buenos y que son muy fáciles de encontrar. Pero vamos, consultando la bibliografía pues se puede acceder a... Además, muchos trabajos están en red. Se pueden consultar directamente, incluso descargar gratuita y legalmente. O sea que bibliografía amplia para complementar y para no fiarse de lo que escribe un novelista que al fin y al cabo está ficcionando. Y si uno siente inquietud por esa época después de leer la novela, pues ahí tiene material para extenderse mucho más. Ya para terminar, preguntarte, porque hay muchas series de televisión que ha tocado todas las épocas históricas, también en el cine, pero yo no sé qué tiene la antigüedad, que un gran número de las películas históricas están basadas en este periodo, ¿no? Sí, la verdad es que un periodo convulso, como se suele decir, da mucho más juego, ¿no?, para encajar una trama dramática. Luego a lo mejor lo entendemos mal, ¿no?, y a veces nos quejamos un poco de que las series o las películas de ficción tienen poca historicidad. No es su función, la serie de ficción está para otra cosa, igual que lo está una novela. Pero claro, es mucho más fácil situar una aventura llena de batallas, de traiciones, de intriga política, es más fácil situarla en la antigüedad, donde no tenías más remedio que, siendo ciudadano, vestirte con la armadura, cargar con el escudo y enfrentarte al enemigo, que en la época actual, ¿no?, donde todos vivimos mucho más cómodamente, tenemos nuestra zona de confort y parece que es más raro, ¿no?, eso de enfrentarte a la violencia cruda. Pues si quieren profundizar en este asunto y además pasarlo bien, porque van a disfrutar de una historia pues que está mezclada con guerra, amor, traición, sexo, venganza, violencia, muerte, poder, rebelión, entre otras muchas cosas, les recomendamos que lean Enemigos de Esparta, está editado por Ediciones B, y el autor es Sebastián Roa. Sebastián, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para vosotros y gracias también. We'll be right back. Antes de terminar, como siempre, las efemérides. Tal día como hoy, 6 de octubre del año 23 en China y dos días después de saquear la capital Shangán, actual Xi'an, durante la rebelión de los campesinos, un grupo de rebeldes decapitan a Wang Mang, emperador de la dinastía Xin, que trata de defender su palacio y que gobierna dictatorialmente desde el año 1 antes de Cristo. Y en 1981, durante una celebración militar pública en el Cairo, resulta asesinado por extremistas musulmanes contrarios a los acuerdos de paz con Israel el presidente egipcio Anwar al-Sadat. Sadat había recibido junto a su homólogo israelí Begin el Premio Nobel de la Paz en 1978. El 7 de octubre del año 1769, el británico James Cook, en su primer viaje con el Endeavour, arriba a las costas de Nueva Zelanda. Permanecerá hasta abril de 1770 cartografiando las islas en lo que piensa forma parte del continente que busca, la Terra Australis. Y en 1882, en Madrid, a los 26 años de edad, la liridana Martina Castells y Valdespí, tras licenciarse en Barcelona, se convierte en la primera mujer española que logra el título de doctor en medicina. ...8 de octubre del año 1881... se inaugura la línea férrea que une la ciudad de Madrid con la de Lisboa, en una ceremonia que presiden los monarcas de España y Portugal, Alfonso XII y Luis I respectivamente. Y en 1992 fallece en Bonn, en Alemania, víctima de un cáncer, Willy Brandt, estadista socialdemócrata alemán, canciller de 1969 a 1974 y premio Nobel de la Paz en 1971, cuyo liderazgo fue de suma importancia para el desarrollo de la República Federal de Alemania como potencia mundial. El 9 de octubre del año 1558, en la cordillera de los Andes venezolanos, ubicada en una inmensa meseta a 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar, el capitán español Juan Rodríguez Suárez funda la ciudad de Santiago de los Caballeros de Mérida, actual capital del estado de Mérida. Y en 1940, en la ciudad de Liverpool, Reino Unido, nace el músico y compositor John Lennon, miembro fundador de la banda The Beatles en 1960. El 10 de octubre del año 1843, en España, la reina Isabel II coloca la primera piedra del Congreso de los Diputados sobre el mismo sitio que ocupa el antiguo. El proyecto del arquitecto Narciso Pascual y Colomer quedará terminado en 1850, celebrándose el 3 de noviembre su solemne apertura. Más adelante, con el bronce fundido de los cañones capturados a las tropas marroquíes en la guerra de 1859, se incorporarán los leones en presidiendo y vigilando sus puertas. Y en 1985 fallece en Los Ángeles Orson Welles, actor, director, guionista y productor de cine estadounidense. Con la película Ciudadano Kane recibió el Oscar al mejor guion. ...11 de octubre del año 1838... Narváez entra en Madrid tras limpiar la mancha de carlistas. Con esta derrota, el carlismo pierde la iniciativa, comenzando su declive hacia el fin, que culminará con la derrota total en 1840... cuando sea eliminada toda resistencia carlista en Cataluña. Y en 1962 se inaugura en la ciudad del Vaticano el Concilio Vaticano II, encargado de renovar la Iglesia Católica, propiciado por Angelo Roncalli, quien en 1958 se convirtió en el Papa Juan XXIII. El concilio constará de cuatro sesiones, siendo la primera de ellas presidida por el mismo Papa. Juan XXIII no podrá clausurar este concilio, ya que fallecerá el 3 de junio del año siguiente. Y terminamos con el 12 de octubre del año 1891, en la ciudad de Breslau, el imperio alemán actual Wroclaw en Polonia, nace la filósofa mística religiosa carmelita mártir y santa alemana de origen judío Edith Stein. Morirá en la cámara de gas en Auschwitz en agosto de 1942. Y en 2014, en Bolivia, Evo Morales, con el 61% de los votos, se proclama vencedor de las elecciones generales para elegir presidente y renovar la asamblea plurinacional, lo que le da derecho a un tercer mandato hasta 2020. El candidato opositor, Samuel Doria, obtiene el 24% de los votos. Efemérides históricas, acontecimientos relevantes desde el 6 de octubre, tal día como hoy, hasta este último día que citábamos, que es el 12 de octubre. En un momento, la despedida. Marchamos, esto es lo que ha dado de sí esta asamblea número 251. Hoy, en primer lugar, hemos transitado la Reconquista, sus mitos y sus personajes, todo ello con el historiador José Ignacio de la Torre. En segundo lugar, hemos ido hasta la Hispania romana, concretamente a la zona gallega, un yacimiento en el que se asentaron un cuantioso grupo de soldados romanos. Hemos hablado con el arqueólogo responsable, Joao Fonte. Y en tercer lugar, nos hemos quedado en la misma época, la antigüedad, aunque hemos cambiado a nivel geográfico. El escritor Sebastián Roa nos ha acercado al pueblo espartano y sus enemigos. Estaremos con todos ustedes nuevamente la próxima semana, a las 22 horas, como siempre, la sintonía de Capital Radio, una hora menos en la Comunidad Canaria. Los domingos también nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens y entre semana a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker. Y aprovechamos para agradecerles los mensajes que nos dejan, mensajes de apoyo. Ya saben que tienen total libertad, siempre con respeto, pero pueden decir si les gusta o no les gusta el programa y los invitados que traemos. Así que muchísimas gracias por esas valoraciones y comentarios, repito, en plataformas de podcast como es iVoox, iTunes y Spreaker. También nos pueden encontrar en las redes sociales. El Twitter es @aguarahistoria, facebook.com/aguarahistoriaprograma y telegram.me/aguarahistoriaradio. Y si quieren escribirnos para contactar con nosotros, dos direcciones de correo electrónico: contacto@aguarahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nos marchamos hoy con una frase de Miguel Alemán Valdés, político y abogado mexicano. Dice así: suelen decir que el hombre que apetece soledad tiene mucho de Dios o de bestia. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.